35 minutos sobre las 11 de la mañana, continuamos, vamos con más cuestiones de actualidad local, tal y como también les anticipamos en el arranque de la mañana. Decíamos que uno de los asuntos que íbamos a abordar a lo largo de este jueves iban a ser pues las distintas iniciativas, los programas que se ponen en marcha tradicionalmente en estas fechas por parte del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la responsable municipal de este área, Isabel María Bazán. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con esas distintas iniciativas, además tan importantes, ¿no?, para personas que lo necesitan, desde luego, y que, bueno, pues supone una forma de que esas familias también puedan disfrutar, como no, pues de lo que son estas fiestas navideñas a través de diferentes programas, como decíamos. Y si te parece, bueno, pues comenzamos, Isabel María, con el programa de alimentos. Es uno de los que, bueno, pues se pone en marcha, ¿no?, por ejemplo, por parte del Departamento de Servicios Sociales, ¿no? Sí, del Departamento de Servicios Sociales venimos trabajando ya hace un mes atrás con la campaña que venimos haciendo desde el departamento, que creemos que es una campaña amplia que entendemos que es necesaria para en estas Navidades y en estas fechas de por familias que desgraciadamente lo están pasando por circunstancias no ajenas a ellos, lo están pasando mal. Y entonces, bueno, pues preparamos tres tipos de campaña con respecto a la Navidad, que una es la campaña de alimentos, otra es la campaña de Reyes con el tema de los juguetes y otra es la campaña que hacemos también específica para nuestro Jubelandia, que es la campaña que hacemos también para nuestra Ludoteca Municipal Gamoní, en la que siempre trabajamos conjuntamente con Diputación para trabajar en la campaña de Jubelandia también. Como decíamos, entre ellas, bueno, pues esa campaña también de alimentos que se aportan en estas fechas a las distintas familias, ¿no? Pues sí, como bien dice Juan Carlos, nosotros tenemos a muchas familias, desgraciadamente, cada vez, también hay que decir que cada vez son menos, pero bueno, hay familias que también se van uniendo, por desgracia, por problemas personales, por problemas de trabajo también, a que en esta fecha haya que echarle también una mano. Y bueno, hacemos una campaña especial de alimento para esta fecha. Este año hemos tenido, le estamos ayudando en este caso a 58 familias. Con nosotros ya venimos tiempo atrás, entendíamos que no era el tema de las cajas con alimentos, pues bueno, no nos parecía lo más adecuado. Y nosotros venimos desde años atrás, como bien te he dicho anteriormente, bueno, pues lo que hacemos es que depende del número de miembros de la familia, del número de menores que hay, bueno, le hacemos un documento en el que pueden ir a cinco comercios de la localidad, que ya previamente nosotros hemos hablado con estos comercios y, bueno, pues les damos unos documentos, unos vales, para que desde el 19 de diciembre, en este caso, hasta el 12 de enero, pues bueno, con este vale, dependiendo de la cantidad económica que le corresponda, por, como he dicho anteriormente, por el número de miembros y por el número de menores, pues puedan hacer sus compras paulatinamente y pueden hacerla prácticamente hasta el día 12 de enero, pueden hacer sus compras. Una forma de que ellos directamente, además, ¿no?, puedan distribuirse, además, ¿no?, cómo realizar esas compras y, bueno, pues según sus necesidades. Como decimos, sí, ya nosotros anteriormente, siempre a que empiece la campaña, tenemos una reunión previa con los comerciantes de estos, como bien dicho, los comerciantes que están adjudicados en los puntos de venta, y ya nosotros sí es verdad que le damos un listado de alimentos que generalmente son los que tienen que comprar, ¿no? Entender, siempre dejamos un poquito algo más largo porque estamos en campaña de Navidad y pueden comprar otra serie de cosas, pero en ningún momento metemos tema de alcohol y metemos otras cosas que no creemos que son tan importantes. Sí. Pero de todas formas es una campaña especial la que se hace en este momento y que, bueno, entendemos que tienen que comprar, pues, como pueden ser, bueno, productos navideños, y eso no está metido cuando se hace otra campaña normalmente de alimentos en otra época del año. Así que creemos que va a ser una gran ayuda para muchas familias que lo pasan mal en estas fechas, que puedan estar un poco más desahogados con respecto a alimentos. Pues como decías, además, ¿no?, una iniciativa especial, extraordinaria, puesto que se une a la labor que durante todo el año, de todas formas, sí que se sigue realizando, por supuesto, desde Asuntos Sociales. Sí, nosotros trabajamos todo el año con política social, en el Departamento de Servicios Sociales, con familias que, por circunstancias, como he dicho anteriormente, bueno, pues tienen algún tipo de problema. Y bueno, también hacemos el tema de los alimentos, el tema del alquiler, de la luz, del agua, y bueno, y de todo lo que le podemos ayudar desde el Departamento de Servicios Sociales. pero esto lo, en especialmente cuando llega la Navidad, sabemos que son días muy sensibles, días para estar en familia, y que entendíamos también que teníamos que hacer desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde el Departamento de Servicios Sociales un esfuerzo importante también para, bueno, porque estas familias pudieran descansar y estar un poco más relajados en estas fechas, que bueno, que nos gusta estar todo y compartir también comida y estar con la familia. Claro que sí, que por lo menos puedan disfrutar, ¿no? En cierto grado también de estas fiestas navideñas, por ejemplo, a través de esta iniciativa, de esta campaña de alimentos, o además, ¿no? Muy importante para los pequeños de familias necesitadas, también esa campaña de juguetes, ¿verdad? Pues sí, también entendemos que es súper importante para estas familias también, que puedan tener la tranquilidad de que sus niños y niñas puedan tener sus juguetes, así que le hemos escrito la carta a los Reyes Magos de Oriente, y bueno, vamos a hemos escrito 40 cartas para niños y niñas de 24 familias, para que puedan venir a recoger los Reyes cuando el día 5 de enero a las 12 de la mañana en el salón de pleno de la ermita de San Pedro. Y le hemos escrito nosotros la carta desde aquí también, y los padres también nos han dicho a los Reyes Magos lo que querían, y bueno, está todo preparado para el día 5, que vengan a los Reyes Magos, que les puedan entregar su juguete, lo venido de Oriente. Lo que sí también es importante decir, bueno, pues que por parte de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno hicieron una especie de concurso, fue con el tema de unos canastos, y bueno, ya nos han comunicado que una serie de canastos pues les va a dar a estos niños y a estas niñas que beneficiarios de la campaña de juguetes, y que lo van a donar a servicios sociales para que se lo pasen, podamos hacer entrega a los Reyes, le pueden hacer entrega de estos canastos. Así que desde aquí, desde estos medios de comunicación, lo que quiero darle las gracias a la hermandad por, bueno, por ese don hacer, y que al fin y al cabo todo es para los niños y niñas, para que tengan ese día un gran día y sean felices. Claro que sí, eso sí que es fundamental, que todos los críos puedan tener esa ilusión, puedan contar con sus juguetes, desde luego, en estas fechas. Son distintas iniciativas que se suman también, como nos comentabas al principio, ¿no?, a otras de las campañas que desarrolláis tradicionalmente por estas fechas, que se refiere a la visita a Juvelandia, ¿no?, por parte de los integrantes, de los participantes en la ludoteca municipal. Juvelandia, recordemos, bueno, pues esa feria de ocio infantil y juvenil que tiene lugar en las fiestas navideñas en Jerez, ¿no? Sí, Juan Carlos, no se me podía olvidar también que en esta campaña de juguete también la Caixa también siempre, la verdad, colabora con nosotros, y bueno, en este caso pues también nos ha donado o unas mochilas que son unas para infantil, otra para primaria, otra para secundaria, que también va a ser importante pues, también para nuestros niños y nuestras niñas. Además, siempre estas mochilas no solamente vienen lo que es la mochila en sí, sino que vienen con material dentro, dependiendo de si es infantil, primaria, secundaria. Entonces, desde aquí también queremos aprovechar y agradecer a la Caixa la colaboración que tiene en estos momentos tan especiales, en esta campaña de juguete especial para los niños y niñas de Ubrique. Y como bien decía, Juvelandia, pues la Juvelandia, como ustedes bien sabéis, nosotros todos los años organizamos esto con la colaboración de Diputación. Diputación lo que hace es que nos da las entradas tanto para los menores como para los mayores, porque todos estos pequeños siempre tienen que ir acompañados de un adulto. Y lo que hace el Ayuntamiento también es un esfuerzo extraordinario, no solamente de coordinación y de hacer que todo vaya bien con toda la familia. Bueno, pues lo que hacemos también es que nosotros hacemos cargo del autobús para que también sea gratuito, para que lleve a los pequeños y a un acompañante a Juvelandia, a Jerez, a que pasen un día maravilloso, porque aquello la verdad es que es un día súper, bueno, nos lo dicen los padres, nos lo dicen los niños cuando vienen de vuelta, es un día especial para todos y todos los que pueden ir a Juvelandia. Este año van un total de 69 personas, entre menores y el acompañante, con dos monitores, porque nosotros siempre hacemos que vean también dos monitores desde el Ayuntamiento. Bueno, entendemos que también es una campaña importante para que, bueno, como finalización del curso de nuestra Ludoteca Municipal Gamoní para nuestros niños y niñas. Y también hacemos una especial colaboración, en este caso con el Departamento de Servicios Sociales, en el que reservamos algunas plazas también para algunos niños y niñas, bueno, pues que por circunstancias personales, bueno, pues les es difícil trasladarse a Jerez, bueno, y también contamos con ellos para, en este caso, para la campaña de Navidad con el tema de Juvelandia y con la Ludoteca Municipal Gamoní. Visita que precisamente se va a desarrollar mañana, ¿no? Muy bien, sí, mañana 27 ya tenemos todo preparado y el 27 de diciembre es cuando se tiene previsto la salida para Jubelandia, para Jerez. Nos decías que 69 personas en total, así que estamos hablando de que se fletan dos autobuses. No, se fleta un autobús, tenemos 38 menores. Tenemos 38 menores con un adulto, pero también por parte de algunos padres nos dicen que prefieren ir en su coche particular y también tienen opción a eso, y algunos padres y madres van ahí en su coche particular y otros van en el autobús. Nosotros sí nos hemos comprometido siempre a poner un autobús, porque el hecho de poner dos autobuses sabíamos que no se iba a llenar, que solamente íbamos a tener a lo mejor 5 o 6 plazas llenas del siguiente autobús. Entonces los padres y madres, y algunos que sí, por lo que sea, porque a los pequeños pues le pueden entrar fatiga o se pueden marear, entonces prefieren algunos padres y madres llevarlos en su propio vehículo. Pues ese autobús, esas 69 personas, en definitiva, que podrán disfrutar mañana de la Feria de Ocio Infantil y Juvenil Jubelandia en Jerez de la Frontera, como otra de las iniciativas que se desarrollan, que se impulsan por parte de la Delegación de Asuntos Sociales, a través de, como decimos, el Departamento de Asuntos Sociales, y que tendrá lugar, bueno, pues que tiene lugar, se desarrollan en estas jornadas, en estas fiestas navideñas. Isabel Mari, que antes de finalizar sí que me gustaría recordar, lo comentamos la pasada semana, destacábamos, ¿no?, ese premio dentro de el concurso de adornos navideños con material reciclado que había impulsado la Mancomunidad de Municipios. Anunciamos que Ubrique había sido uno de los ayuntamientos, en concreto, bueno, pues junto a Algodonales, los premiados por el jurado, y el lunes en concreto tenía lugar ese acto de entrega de ese premio. Muy bien, así como tú bien dices, Juan Carlos, el lunes se nos entregó por parte del gerente de Básica, por parte del presidente de Mancomunidad y por parte del diputado de Diputación, el diploma que se le concedió en este caso a Ubrique por haber sido resultado del pueblo ganador del concurso de adornos navideños con material reciclado. Estamos muy muy contentos, muy orgullosos. Es la primera vez que se organiza algo a nivel municipal desde el ayuntamiento. El primer proyecto navideño Árboles de los Deseos, un proyecto que creemos que ha sido muy importante y que ha sido muy bien acogido, no solamente por nuestros vecinos y vecinas, sino también por los pueblos de alrededor, y de hecho, bueno, pues tenemos el diploma y hemos ganado el concurso. Así que estamos muy contentos, y yo desde aquí lo único que me cabe es agradecer la colaboración de todos los centros educativos, de todos los niños, de todos los profesores, y bueno, se está viendo resultado en nuestra Avenida España, y después, bueno, se ha refrendado con el diploma y con haber ganado también junto con Algodonales y junto con Prado del Rey, bueno, el concurso de material reciclado. Así que la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos. Recordemos, Isabel Mari Bazán, y además de responsable municipal de política social y educación, pues también de parques y jardines, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, y a través de estas delegaciones, sobre todo parques y jardines, ¿no?, que se impulsaba esta iniciativa, que además de todos los valores que supone, ¿no?, de participación, de esos deseos que transmiten los pequeños, bueno, pues lo cierto es que, y de lo que supone el reciclaje, por supuesto, pues además es lo que tratamos de impulsar, Juan Carlos. Cuando el proyecto este se inició, yo empecé el proyecto hace aproximadamente unos 2 meses, ni siquiera sabía que había un concurso para el de material reciclado. Nos lo encontramos ya cuando nos habíamos encaminado ya y habíamos puesto en valor el proyecto. Así que, de todas maneras, nosotros no lo hicimos por el ganar el concurso, sino porque entendemos que a los niños y niñas desde bien pequeñitos hay que inculcarle la educación en valores, y una parte de educación en valores es en el tema de los residuos, comprender y entender que los residuos, bueno, pues el plástico, los años que pueden pasar para que se destruya y que se les puede dar otra utilidad, y bueno, estamos en ello, y yo lo que hago, aprovecho las delegaciones que tengo, que soy parte de ellas y las que dirijo, intentar aunarlas para sacar el mayor provecho posible y hacer campañas de concienciación educativa, en este caso con el tema del reciclaje. Y no solo eso se ha conseguido, sino además la originalidad, ¿no?, la vistosidad en la Avenida España, al margen, ¿no?, de, evidentemente, las plantas, toda la decoración que aporta parques y jardines, o a través de festejos, bueno, pues una aportación exclusiva, además, como decía, muy original, y que ha gustado muchísimo, la de esa aportación de todos los pequeños, ¿no? Sí, ha gustado muchísimo y de hecho, bueno, pues desde aquí le agradezco a ubriqueños y ubriqueñas, la está aguantando con, incluso con la lluvia, porque sabíamos cuando ya le hablamos a tanto a directores como a profesores que tenían que ser con material reciclado, que fueran resistentes porque iban a estar al aire libre. Y bueno, la verdad es que con toda la lluvia, con todo el viento, es verdad que algunos se han caído, pero la inmensa mayoría siguen estando ahí para poder verlos y para poder disfrutar de ellos. Así que de todas maneras desde aquí agradezco también a los ciudadanos y ciudadanas el cuidado que han tenido con ellos y el hecho de bueno, pues que no los hayan roto o no le hayan hecho algún destrozo. Sí, es verdad que ya el fin de semana pasado pudimos ver algunos destrozos con respecto a flores y a plantas y algún tipo de árbol. Bueno, ya entendemos que, bueno, no es que lo entendamos, pero bueno, asumimos que en esta fecha hay alguna gente desaprensiva que les da por estropear las plantas o por robarlas o por tirarlas, y bueno, ya lo que hacemos al día siguiente es intentar reponerlo para que siga estando nuestro pueblo tan bonito como se merece y como queremos todos. Pues nos quedamos, por tanto, con ese mensaje de concienciación entre todos, desde luego, y de civismo, y aunque bueno, pues siempre hay algún desarmado, pero en general, desde luego, como siempre, los ubriqueños respondiendo positivamente y cuidando entre todos. Se trata de eso, de colaborar, porque al final, evidentemente, si se tienen que reponer, eso es a costa del bolsillo de todos, los que al final, bueno, pues formamos, ¿no?, este municipio de Ubrique. Pues, efectivamente, al fin y al cabo lo que pretendemos y hacemos desde el ayuntamiento y con todos los trabajadores municipales es embellecer nuestro pueblo para que todos podamos disfrutar de ello. Y si cuando embellecemos hay algo que se estropea y hay que volver a reponerlo, pues es un doble gasto. Un doble gasto que tenemos que hacer ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, y por eso desde aquí, de todas maneras, apelo a que todavía queda parte de Navidad, a que sigan cuidando y a que sigan, si en algún momento venga alguien que esté haciendo algún destrozo, bueno, porque por favor hagan una foto y lo denuncien, porque vamos, no merecemos tampoco que por uno, por ejemplo, paguemos mucho y bueno, y Ubrique quede mal con respecto a lo que queremos hacer entre todos, hacer un Ubrique más bonito, más transitable, más agradable, y bueno, y en este caso, en esta Navidad, que estuviera mucho más bonito y adornado para orgullo de todos. Más aún, este año, esa aportación, ¿no?, de casi 2.000, recordemos, estudiantes a través de los diferentes centros educativos, 9 centros educativos, con ese proyecto del Árbol de los Deseos, que el pasado lunes recibía el premio por parte de la Mancomunidad y Ecoembes. Pues, Isabel María Bazán, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda la información, por supuesto. De nada, muchas gracias siempre a ustedes y feliz Navidad a ustedes y a todos los ubriqueños y a las ubriqueñas. Igualmente, felices fiestas, muchas gracias. A ti.